los días vi en Judá algunos que pisaban lagares en sábado y traían gavillas y cargaban profanando el día de reposo. Hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal. No profanarás el sábado, no lo toques con manos de hombre. Es santo para Jehová tu Dios. Guárdalo, santifícalo. Que las puertas se cerrasen y no se abriesen hasta después del sábado, y puse a mis siervas a las puertas para que no entrase carga alguna. Respétalo, las puertas se cerrarán antes que caiga la sombra. El sábado es de Dios, no del comercio ni del hombre. Acuérdate de mí, oh Dios, y perdóname según tu misericordia.